nzoto nalembi koloba nalembi lipala ya kosamba mikolo na mikolo. Bafami epaye banoko epaye bandoki bako profite ne babebisi moto. Swana en alembi koloba nani miko vivre tana bampasi na mesana. Na boi ne libala en na boi kibombo na sengi liberte botikanga na mekanzozo. Samba mi corona mi colo ma famille paye banoko e paye bandoki bako profite de ba bebe se moto. Na boine ko swana na lembi koloba vivre ta la ma passe na mesana. Na boi ne libala e na boi kibombo na sengi liberte botikanga na mekanzoto. Ah, boy, mutamula. Ah, boy, mutamula. mutambula, na boy mutambula, na boy mutambula, na boy mutambula.